de ningún mandato de Jesús. Solamente encontramos en las bienaventuranzas, que se repite 9 veces, el felices o bienaventurados. Es un deseo de Jesús. Pero como mandato, como dice acá, no hay en ningún evangelio un énfasis tan grande. Entonces, lo primero que se nos puede ocurrir es, debe ser importante esto, de no preocuparse. Tiene un sentido. ¿Cuál es el significado de la preocupación? El diccionario dice, ocuparse antes o anticipadamente de algo. Preocuparse. Ocuparse de algo antes que suceda, antes que ocurra. Y vamos a ver que con respecto a la preocupación, tenemos 2 tipos de preocupación. Una que es buena y legítima y otra que es dañina. Vamos a la primera. ¿Cuál es la buena preocupación? Ocuparse a tiempo y de la mejor forma de las cosas que son nuestra responsabilidad. No preocuparse, no ocuparse nunca, no significa no hago nada nunca y espero que todo caiga del cielo. Cuando yo me ocupo por todas las cosas que son mi responsabilidad en mi vida, es lógico que lo haga y haga todo lo necesario para que poder cumplir con esos deberes. Hay muchas citas, ustedes las tienen en las hojitas, pero vamos a tomar una en la Biblia respecto a este tema de la preocupación buena o legítima. Por ejemplo, en 2 Corintios, San Pablo dice, y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. Pablo había fundado muchísimas comunidades, extendiéndose fuera de Israel, a lo largo de todo lo que es Asia Menor, y él mismo dice, era su preocupación, estar viendo las necesidades, mirando todo aquello que era lo que necesitaban. De hecho, todas las cartas llamadas pastorales de San Pablo a las diversas comunidades, iglesias, son todas de consejos, de orientación, de su preocupación buena, legítimas por esas comunidades. Y así nos pasa a nosotros, según cada uno, nuestro deber de Estado. Pero la preocupación a la que se está refiriendo Jesús en este pasaje no es esta, es la preocupación dañina o ilegítima. Y dice acá, ¿qué significa? Ocuparse de hechos inciertos que podrían suceder o que están fuera de nuestro control. U ocuparse en forma excesiva por las cosas, más allá de la necesidad legítima. Esta es la preocupación que nos hace daño. Enseguida vamos a ver lo que provoca en nosotros en general y en la vida espiritual. Todo aquello que nosotros no estamos viviendo hoy, pero que pensamos que puede suceder, y que pasa esto, el país, el trabajo, esto y lo otro, y mi familia... ¿Qué pasa si pasa tal cosa? ¿Qué voy a hacer? O sea, pensando en lo que todavía no ocurrió. Y sobre todo las cosas que consideramos o sentimos que están fuera de nuestro manejo. Si pienso, uy, mañana voy a estar en descubierto en el banco, pero tengo plata en otro lado, voy y lo deposito. Eso no me preocupa. Es algo que hago. Entonces... Por un lado esto de las cosas que podrían suceder, que me empiezan a poner mal. O por otro lado, las cosas que son legítimas de preocupación. El bienestar de mi familia, tener un trabajo, tener una vida digna, tener una casa, tener unas vacaciones. Hay un momento que hay una ocupación excesiva, donde quiero más y más y más. No me alcanza con un auto para... poder trabajar o irme de vacaciones, si no quiero 3 autos, un yate, un avión privado, y entonces empiezo a buscar mucho más. Y cuanto más busco y más quiero, más me preocupo, más crece la preocupación. Esto así en general para ubicarnos en qué es la preocupación, de qué estamos hablando. Lo importante es tener en cuenta cuál es el origen de la preocupación dañina. Y es uno solo, es un origen satánico del diablo. Es una acción clara del diablo. Y Jesús lo enseña. Acabamos de leer en este pasaje, al principio, y lo releo, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Dinero con mayúscula, está en todas las Biblias. Significa que está personificado. En el original griego hay un nombre medio extraño que es Mamón. Mamón era, en esa época, entre los paganos, el dios del dinero, el dios de la riqueza, al cual los paganos inclusive hacían sacrificios y demás. Entonces Jesús arranca diciéndonos esto. Hay un dios verdadero y un dios falso. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a servir? ¿Al dios verdadero que soy yo? ¿O a un dios falso que es el dios Mamón o el dios del dinero, el dios de la avaricia, el dios de la codicia? Plantea esa disyuntiva e inmediatamente dice, por eso les digo, y ahí arranca toda la lectura que vimos, no se preocupen por esto, por lo otro y por aquello. Es claramente de origen diabólico y es una de las facetas de la tentación del diablo, quizás a la cual menos se le presta atención. Sin embargo, la mayoría de los autores espirituales consideran que es una de las más efectivas, esta tentación. No hace falta pensar mucho, ¿no? Mirar alrededor nuestro. ¿Dónde está el verdadero Dios de este mundo? Está claro. Si yo tengo la opción y voy a un dios falso, al dios dinero, necesariamente de mi vida dejé de lado o saqué al dios verdadero. Está claro la acción, ¿o no? Clarísima. Y hay un pasaje también de la primera carta de Pedro que claramente nos muestra también este origen diabólico de la preocupación. Dice, o manda San Pedro, humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus preocupaciones. Aparece la preocupación de vuelta. Ya que Él se ocupa de ustedes. Qué lindo es escuchar esto, ¿no? Dios se ocupa de nosotros. ¿Por qué tenemos que tener preocupaciones? Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Una imagen muy conocida del diablo. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. Dos cosas importantes entonces en este pasaje. Primero, esta afirmación tan clara, ¿no?, que decíamos recién. Dios se ocupa de cada uno de nosotros, conoce cada una de nuestras necesidades, todo lo que necesitamos, y Él se anticipa, y Él sabe, conoce nuestras situaciones. Pero por otro lado, también nos plantea que frente a esas preocupaciones, si dudamos de que Dios se ocupa de nosotros, entonces tenemos que tener cuidado, porque si buscamos formar nuestra propia providencia, buscando el dinero, la riqueza, ahí surge justamente lo que dice acá. El demonio anda rondando y entre otras cosas anda buscando tentarnos con eso, para desviarnos, para separarnos de la confianza en Dios, de la búsqueda de Dios. Y acá en azul dice algo fundamental, que también lo dice Jesús en lo que leímos. La única forma de resistir la tentación en general del demonio y en particular cuando nos genera la preocupación es resistirlo en la fe. También Jesús en el pasaje que leímos al principio dice, si Dios viste así a la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echado al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe y mujeres de poca fe? ¿Eh? Hombres y mujeres de poca fe. Entonces, de alguna manera, acá surge algo interesante. La mayor o menor preocupación que vivimos en nuestras vidas, de alguna manera, no hay una escala matemática ni nada parecido, pero de alguna manera va marcando, perdón que se me apreté una teclita, va marcando, podríamos decir, el mayor o menor grado de nuestra fe, entre tantas cosas que podemos ver y que nos muestran cómo estamos en nuestra fe, cómo estamos agarrados a Dios en nuestra vida. Vamos a ver algo fundamental, que es o que son los efectos de la preocupación. En general, creyentes, no creyentes en el mundo. Genera inquietud, angustia, temor, depresión, etcétera, ¿no? Aunque no se basa en lo que nos ocurre, sino en lo que podría pasar. Y no nos deja vivir, disfrutar el hoy, lo que tenemos. Hoy puedo tener algo, poco o mucho. Pero si pienso, si tengo un trabajo, y pero si me quedo sin trabajo, las cosas están difíciles, ¿qué hago a mi edad? Estoy haciendo unos estudios con el médico. Uy, ¿qué pasa si tengo algo malo, si me dan mal las cosas? ¿Qué voy a hacer? No pasó nada de eso, pero lo estoy pensando y me estoy preocupando. ¿Qué pasa si en mi familia tal problema, hay una situación entre un hijo y su mujer? ¿Qué pasa si se pelean, se separan? ¿Qué pasa con mis nietos? Y todas cosas que pensamos y tienen este efecto negativo, que es no nos permiten disfrutar el hoy. Algo que todavía no pasó, que podría o no pasar, que no lo sabemos, pero nos genera la preocupación y entonces nos impide disfrutar el hoy. Y lo que dice Jesús también en el pasaje que vimos es: vivan el día a día. Cada día tiene bastante con su preocupación. Es uno de los grandes fundamentos de la confianza en Dios. Vivir el día a día. Lo que hoy tengo, lo que hoy Dios me dio, lo disfruto, lo vivo en plenitud. Y mañana, me dice Jesús, me asegura que de mañana se ocupa el Señor y su providencia. Entonces, en general, la preocupación es como que nos arranca lo que la vida no vivimos cuando estamos sometidos y apretados por la preocupación. Llena nuestra mente, no podemos disfrutar nada de lo que tenemos. Y ahí aparecen también las famosas enfermedades psicosomáticas y todo lo que viene. Y hay un efecto, además de esto que es en general, sobre las creyentes, las personas de fe, las personas de oración. Jesús dice en Mateo 13, es la parábola del sembrador: el que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no da fruto. Fíjense, de nuevo, en esta palabra, Jesús une las dos cosas, las preocupaciones y la seducción de las riquezas. No es casualidad, van siempre de la mano, siempre de la mano. Y en esta parábola dice que la semilla que cae entre espinas no puede crecer. Entonces, la preocupación hace, y la seducción del dinero, y todo lo que lleva a eso, que no crezca en nosotros, no germine esa semilla de la fe, queda como apagada, ahogada. Otra palabra muy conocida de Lucas 10, cuando Jesús está en la casa con Marta y María. Y Marta, de alguna manera, le echa en cara por qué ella tiene que trabajar, hacer todas las cosas a la casa, y la hermana está tranquilamente sentada a los pies del Señor escuchándolo. Entonces Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, te preocupas y te agitas, por muchas cosas. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. María la eligió. Eligió la mejor parte que no le será quitada. Simplemente con estas dos palabras nos queda claro que la preocupación ahoga el efecto de la palabra de Dios en nosotros y nos impide realmente estar escuchándolo al Señor a sus pies. Nos agita y nos pone mal y nos saca de ese foco. El padre Raniero Catalamessa, que es el predicador del Papa, que ha escrito muchos libros, en uno de ellos cuenta una historia que él sacó de uno de los antiguos padres del desierto, un tal Isaac de Nínive, y dice que había un reino donde había un rey muy bueno, que se ocupaba mucho de sus súbditos, y tenía por costumbre cada tanto recibir a sus súbditos, escucharlo, hablar con ellos, ver qué necesidades podía tener y cómo los podía ayudar. Había un campesino que era muy pobre, tenía un campito muy chico, muy desierto, le costaba mucho cosechar, con mucho trabajo sacaba lo mínimo para vivir. Entonces le llega el día a este campesino, lo recibe el rey, lo atiende muy bien y le pregunta: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué te puede faltar? Y me dice: mire, rey, yo la verdad tengo un campo, la tierra está muy exhausta, me cuesta mucho sacar lo mínimo para vivir con mi familia. Realmente yo lo que necesitaría sería abonar ese campo, pero no tengo cómo. Entonces el rey le dice: bueno, ¿esa es tu necesidad? Sí, eso es lo que realmente me preocupa y es mi necesidad. Entonces el rey dice: muy bien, yo le daré la orden a mi mayordomo que te mande a tu campo un carro lleno de bolsas de estiércol. Es el abono habitual de esa época. Ese es el cuento. ¿Y qué dice el padre Raniero Catalamessa? Muy sencillo, que es lo que quiere mostrar este relato. Que frente a ese rey, que obviamente vemos los papeles, es Dios y somos nosotros pidiendo frente a Dios, ¿qué le pidió el aldeano? Le pidió aquello que lo preocupaba, que era cómo hacer para poder tener una mejor cosecha en su campito. Y necesitaba abono. Entonces lo que dice Catalamessa es que esto nos muestra que generalmente cuando llega el momento que nosotros estamos en presencia de Dios, estamos en oración, lo tenemos ahí con todo su poder, con toda su omnipotencia, generalmente le pedimos lo que nos preocupa. Que para Dios darnos eso que nos preocupa es darnos estiércol, bosta en castellano. Y esto suena duro, suena fuerte. Vamos a ponerlo en el contexto, ¿no?, que corresponde. No está mal, ya lo vimos la última enseñanza, pedir por las cosas nuestras de todos los días. Y de hecho sabemos que cuando coinciden con la providencia de Dios, con su voluntad, la vamos a recibir. Pero lo que esto nos está enseñando es algo muy importante. Y es que no debe ser lo primero o casi lo único a veces que estamos pidiéndole a Dios, sino que tenemos que pedirle mucho más. ¿Qué tendría que haberle pedido al aldeano? Dame tu reino, dame tu castillo, tus tierras, tu sirviente, todo lo que tenés, dame todo. Y eso es lo que Dios quiere darnos todo su reino. Hay una enorme promesa de Jesús en este pasaje, una de las más grandes promesas de Jesús en toda la Biblia. Lo leímos y lo releemos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas: el alimento, el vestido, el problema de todos los días. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. enorme promesa, diríamos una promesa infalible de Jesús. ¿Qué es buscar el reino y su justicia o su santidad? Es precisamente buscar esa vida nueva, esa vida sobrenatural, esa santidad que nos trajo Jesús con su redención. Y que es en definitiva el sentido principal por el cual estamos viviendo, que es crecer y llegar un día a vivir eternamente en la presencia de Dios, de los ángeles y de los santos. Ese es el sentido. Y no simplemente ocuparnos de las cosas de este mundo. Entonces, lo que nos quiere decir acá Jesús es: pedí, ocupate de las cosas de todos los días, pero antes que eso, también dedica, y dedica aún más esfuerzo a buscar el reino de Dios, a buscar la gracia de Dios, a crecer en la intimidad de Dios y a pedir lo que necesitas para tu crecimiento espiritual, para tu santidad, todas las gracias, las virtudes, los auxilios que Dios te va a dar y te puede dar. Y si haces eso, dice Jesús, si buscas empecinadamente con tus errores, tus caídas, ese reino, esa santidad, no te preocupes. Lo que necesitas para tu vida, lo que él llama la añadidura, lo vas a tener. No te voy a dar, una isla en las Bahamas y un avión jet privado para ir, pero vas a vivir y vas a tener todo lo necesario. El reino de Dios, lo escuché una vez, es all inclusive. Cuando buscas el reino de Dios, tenés todo. Está todo, todo lo demás está ahí. Lo que necesitamos todos los días. Al final les voy a contar un poco mi testimonio al respecto. Bien, entonces, con esto, lo importante es darnos cuenta de lo perniciosa que es la preocupación y que va en contra de nuestro abandono en la providencia de Dios, en su palabra, que nos dice que todo eso ya lo tenemos dado. Se lo da a los pajarillos, se lo dan las flores. ¿Cómo no nos va a dar a nosotros? Son los paganos que se preocupan, dice, los que no tienen fe y andan corriendo atrás de esas cosas, pero no ustedes. Ustedes busquen ante todo el reino. Eso es lo que está diciéndonos Jesús. Con esto completamos la explicación de estas palabras. Pero acá, si nos quedáramos acá, corremos un grave peligro. Probablemente todos saldríamos más preocupados de lo que estábamos. Preocupados en cómo hacer para no preocuparnos. Como no les quiero agregar una preocupación más a las que todos tenemos, vamos a terminar viendo cómo hacer para no preocuparnos. No solo cómo hacer para no preocuparnos cuando surge la preocupación y vencerla, sino morir a la preocupación. Vivir una vida sin preocupación. Está bueno, ¿no? San Pablo es muy, como decíamos al principio en sus cartas, es muy concreto, muy didáctico, nos da como guías, como recetas para afrontar diferentes dificultades. Y hay una palabra muy linda que la vamos a ir como desmenuzando por versículos, que está en Filipenses 4, 4 al 8. No sé por qué está empacada hoy está la máquina. Ahí está. Así empieza este pasaje de San Pablo. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Dos cosas notamos acá. Primero, la insistencia con que San Pablo nos pide y dice que debemos alegrarnos. Debemos estar alegres. ¿Y por qué? La razón también está acá, clara. Porque el Señor está cerca de nosotros. Como decía el pasaje de San Pedro que leímos, el Señor se ocupa de nosotros. Dios nos mira, en todo momento sabe y conoce nuestras dificultades y nuestras necesidades. Entonces, esta alegría que está hablando San Pablo no es la alegría de que todo me va bien, de que todas las cosas están bien, es una alegría mucho más profunda, interior, que es la certeza de que Dios está cerca. Dios se ocupa de mi vida. Yo le importo a Dios. Soy su hijo, ¿cómo no le voy a importar? Entonces, frente a cualquier circunstancia, aun circunstancias duras o tristes, esa alegría interior no me la puede sacar nadie, porque Dios sigue estando a mi lado y me sigue acompañando. Entonces, esta es como el primer paso. Tener presente que Dios está cerca de nosotros. Y acá aparece la preocupación. Dice, no se preocupen por nada. Y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañada de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Si Dios está cerca, si realmente estoy convencido de su cercanía, de su amor, de su ocupación por mí, no debo preocuparme. Pero en cualquier circunstancia que empieza a surgir o que puede generar o ya genera una preocupación en mí, sea cual sea, ¿qué debo hacer? Recurrir a la oración y a la súplica. Entregar al Señor esa preocupación, el motivo de esa preocupación. Y algo muy interesante, acompañada de acción de gracias para presentar nuestras peticiones. Muchas veces no lo hacemos, hablamos, lo tocamos al pasar la semana pasada cuando hablamos de la acción de gracias. Es muy lindo agradecer al Señor, no cuando recibimos una petición, sino cuando se la entregamos. Gracias porque la recibiste y gracias porque estoy seguro y convencido que me vas a contestar. Por ahí no me darás lo que te estoy pidiendo, pero lo que me des va a ser mejor. Gracias, Señor. Ya está. Ya le di gracias. Después le daré muchas más gracias cuando lo reciba. Ahí es más fácil. Viene la preocupación. Tengo que entrar en oración. Tengo que tener la certeza y la cercanía, de la cercanía de Dios y empezar a pedirle y entregarle lo que me está preocupando. Y dándole gracias, porque Él lo recibe y Él va a obrar. Ya tenemos como dos pasos. Todo esto lo vamos a hacer hoy en la oración. Tercer paso, dice la palabra. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Cuando uno tiene una preocupación y empieza a orar y pedirle al Señor y entregarle esa preocupación, muchas veces surge un poco la pregunta, porque no es que oro y en 10 minutos no estoy más preocupado, ojalá fuera así, pero no es así. Entonces, ¿hasta cuándo oro? Y tenés que orar hasta que sientas paz, hasta que la paz entre en tu corazón. Y si entró la paz, la preocupación voló, porque no pueden coexistir. La preocupación y la paz. La preocupación, lo vimos, produce inquietudes, tristeza, depresión, etc. No tengo paz. Entonces, le entrego al Señor, hago un acto de fe, oro, busco su presencia, y la preocupación me da cuenta que se va yendo y que se fue porque tengo paz. Me llené de esta paz que, como dice San Pablo, supera todo lo que podemos pensar. Va más allá de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Es algo que nos llena la paz de Dios. Creo que todos alguna vez tuvimos claramente esa experiencia, lo que significa esa paz tan fuerte y tan inconmovible, que no es simplemente estoy bien, estoy tranquilo y no tengo problemas. No, es una paz diferente. Y esa paz tomará bajo cuidado nuestros corazones, o sea, como que nos va a cuidar y no dejar que sigan entrando otras preocupaciones. Entonces, oramos, entregamos a Dios las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que la paz llenó nuestros corazones. Signo claro de que ya no estoy preocupado. Y por último, ¿cómo termina esto? Dice San Pablo, en fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza debe ser el objeto de sus pensamientos. Si fui avanzando en esos pasos y la paz llenó mi corazón, mis pensamientos cambian de golpe. En vez de estar enfocados, la preocupación es todo, ¿qué voy a hacer? Tengo paz. Y entonces, ¿qué empiezo a ver? ¿Qué empiezo a pensar, a mirar? Todo lo que Dios me ha dado en mi vida, no en este momento nada más. Todo lo que es amable, digno de honra, todo lo que hay de virtuoso en mi vida, alrededor de mi vida, en mi familia, que merece una alabanza. Y entonces, ¿cómo termina si hago esta oración realmente? Estoy en paz y empiezo a mirar todo eso. Y termina en una alabanza, una fuertísima alabanza a Dios. Se me fue la preocupación, estoy lleno de paz y alabo a Dios. Probablemente lo voy a alabar como nunca lo alabé. Y ahí están los pasos que nos da San Pablo para cuando estamos preocupados y que la preocupación no tome nuestros pensamientos y sobre todo que no nos aleje de Dios, que no nos haga enfocarnos en buscar y resolver las cosas por nosotros, buscar al Dios dinero, sino buscar y confiar en la providencia de Dios, vivir el día lo que Dios ya me ha dado. Y la preocupación, el mañana, está en sus manos. Se lo dejo. Insisto, las cosas que todavía no nos pasaron, las cosas que creemos que son malas y que pueden pasar. Porque cuando las cosas no suceden, ya no hay preocupación. Ahí las sufrimos, las vivimos. No me preocupo por lo que me está pasando. A lo mejor me preocupo pensando que mañana puede ser peor. En realidad la preocupación siempre puede aparecer. Bien, simplemente quiero terminar con un testimonio personal. Una vez hace muchos años, no me acuerdo ni por qué, ni sé de qué manera, pasó por mi mente una idea, un pensamiento, y me pregunté si un día hubiera un decreto de un poder mundial o lo que fuera, esto es medio ciencia ficción, ¿no? Donde se ordenaría o se ordena que se destruyan todas las Biblias del mundo, ¿no? No se puede tener una Biblia, te ejecutan, por ejemplo, ¿no? Pero solamente dejarían guardar al que tenga una Biblia una hojita, arrancar una hoja de la Biblia y quedarse. Y yo me pregunté, ¿qué hoja guardaría? Es una cosa bastante loca, ¿eh? No se crean que... Pero bueno, uno a veces tiene esas ideas. Y yo pensé y dije, ¿y yo me voy a guardar la hojita que tiene este pasaje de Mateo 6, 24 al 34, 23 al 34? El abandono en la providencia. ¿Y por qué lo pensé? Porque realmente... me iba ya dando cuenta en esa época que esta palabra de Jesús, esta promesa es muy cierta, totalmente cierta. Yo doy fe que mi vida se cumplió. De que buscando el reino de Dios, buscando la justicia, la santidad, sirviéndolo a Él de alguna manera, en un apostolado, en la iglesia, trabajando para que crezca su reino, la añadidura está dada, siempre. Yo hace muchos años les comenté en una situación por la cual me acerqué a Dios, perdí todo lo que tenía. Bueno, tenía casi 50 años, no es fácil ni ahora ni antes encontrar a Argentina, trabajo a esa edad. Sin embargo, nunca me faltó, podría hablarles un rato largo, pero simplemente les doy como ejemplo lo último que viví. Yo estaba trabajando de gerente de golf en un club acá en Lagartos. Trabajé casi 8 años, ya tenía edad de jubilarme. Me comunicaron que tenía que jubilarme. Ese año de preaviso que se da, me ofrecieron pagármelo completo, mes por mes, pero que no fuera a trabajar. Bueno, listo. Conseguí otro trabajo part-time, así que andaba muy bien. Y empecé la jubilación me tardó mucho más de lo que esperaba. Me salió la jubilación finalmente y a los 3 meses, yo ya tenía 72 años en ese momento, estaba bien con la jubilación y lo que estaba haciendo no tenía problemas. Me llamaron a través de un conocido, tuve una entrevista y me ofrecieron puesto de gerente en otro club de golf, también acá cerquita, Estancias. Y hace ya 3 años de esto. Yo ni buscaba trabajo ya, ¿no? No lo buscaba. Y claro, yo dije, no es muy común en la Argentina de hoy que a un tipo de 72 años le ofrezcan un cargo, lo busquen. Y a mí me pasó. Y si eso no es la providencia de Dios y no es que se ocupa de la añadidura, no sé qué será. Yo hace casi 25 años que vivo de la añadidura, no la pensé más. Y cada vez menos. Y es así, hay que creerlo. Porque es una promesa de Jesús. Bien.